pongan, pongan, pongan, pongan mi atención, más de un minuto para un crítico que habla con las razones. La razón, pongan, pongan, pongan, pongan mi atención, más de un minuto para un crítico que habla con las razones. La razón. Cada movimiento ha sido calculado, a tu lado frente lírico ha regresado. Unos cuatro cabezas yo. El talento está en mí, sé que es así. Y ahora, ¿qué viene, caballero? Lucha de clases sociales, desigualdades. Yeah.